Mineta García Olivera, miembro del Secretariado Provincial de la Asociación Cienfuegos. Bueno, hoy es primero de mayo, Día Internacional de los Creadores. Estamos en la plaza de la ciudad de Cienfuegos. Minerva es miembro del Secretariado de la Asociación en la provincia de Cienfuegos. Minerva, ¿cuáles son las motivaciones que tienen los cienfuegueros, los trabajadores cienfuegueros, para estar hoy participando masivamente y con un desfile que se caracteriza por su colorido? No, las razones que tenemos los trabajadores cienfuegueros para dar un sí una vez, para dar el sí una vez más a nuestra revolución, son bien conocidas. De entre ellas pudiéramos destacar precisamente la posición del pueblo cubano en su decisión irrevocable de mantener el carácter socialista de nuestra revolución. La demostración al enemigo de que no nos van a amedrentar con las campañas mediáticas que traten de implementar en el mundo entero contra Cuba. Las razones que nos asisten también es la continuidad de la obra revolucionaria tanto para nuestros jóvenes, nuestros niños y el pueblo trabajador en general. Nosotros estamos inmersos en múltiples actividades de transformación en la economía, pero también tenemos conciencia absoluta de que ningún trabajador va a quedar desamparado. Todo eso va a ser para bien del pueblo y de los propios trabajadores. Sin embargo, que se destaca, por ejemplo, en el mismo secretariado de la CNC encontramos a muchas mujeres presentes como miembros del secretariado, pero hoy en la plaza se aprecian muchas mujeres. ¿Cómo se sienten ustedes como protagonistas de la obra social de la provincia y protagonistas de ese desfile? Tanto en el Secretariado Provincial de la CTC como en diferentes actividades de la economía, la presencia de las mujeres es verdad que cada día se enaltece mucho más. Esto no es una campaña, ni es un mito. Es que las mujeres hemos demostrado que al igual que los hombres somos capaces de asumir responsabilidades y sencillamente en nuestro sistema no se nos priva de ello. El hecho de que hoy estemos convocados de manera especial un bloque de mujeres, incluso con la prenda superior en rojo, reafirmando nuestra condición de comunistas, en apoyo al desarrollo y continuidad de nuestro proceso revolucionario, es un ejemplo de que con la mujer se puede contar. No ha habido que decirlo dos veces, sencillamente ha sido una convocatoria y aquí están presentes apoyando la bandera cubana. Gracias.